Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No te puedo decir. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Buenas tardes a todos, estamos aquí en otro programa de Afínamela Contemporáneo. Bueno, ¿y con quién estamos hoy día? Conmigo, Daniel García. Y Shalom Carrasco. Yo soy Juan Yepes. Bueno, un aviso antes que nada, yo ya me voy a retirar del programa por cuestiones personales. Siempre disfruté de hacer este programa, la verdad, me ha encantado el programa, he estado aquí desde el inicio, espero, si me da el tiempo, poder volver. Este será mi penúltimo programa, el viernes será mi último programa. Entonces nos despedimos de nuestro Juano. Vamos a extrañar tu presencia. Y tu barba. También la monotonía. Exacto. Y el interesante. Qué divertido, quiero bailar. Entonces, ¿qué canciones nos trajiste, mi Juan? A ver, esta vez traje dos. Una recomendada por Martín y otra ya muy personal mía. La primera se llama Ovs, creo que se pronuncia así, de Edouard Fellé. Es un pianista muy amante de Bach y en este caso esta obra está muy inspirada en una invención de Bach, si no estoy mal. Entonces, escuchemos y después les hablo un poco de este pianista. Thank you. Bueno, y hemos vuelto. Antes de comentar la canción, les diré un poco de su biografía. Él es un pianista y compositor de jazz con amplio dominio de la improvisación. Comenzó a tocar el piano a los 7 años y se formó en l'École Normale de Musique de París y más tarde en el Conservatorio de París. A finales de los años 80 se mudó a Boston, Estados Unidos, y estudió piano con maestros reconocidos: Irv Pomery, Hal Crook, Ed Tomasi, Ray Santisi y Ed Bettner, entre otros. En 1992 se graduó de la Berklee College of Music de Boston, muy conocida entre todos. Si desean saber más, pueden ir a la Universidad de San Francisco. En esta academia, este colegio de música, estudió composición de jazz y fue galardonado con el premio Berklee Jazz Performance Award. De vuelta en Francia, trabajó como compositor para piezas comisionadas para películas, cortometrajes, documentales, coreografías y teatro. Entonces ahora sí, cuéntenme, ¿qué les pareció esta obra? A mí me parece increíble. La influencia de Bach sobresale y se entiende perfectamente en cada frase. También considero muy bello el sonido más contemporáneo que le da con el uso del sustain o del pedal del piano. Crea una atmósfera mucho más romántica para mí. Pues sí, sí se siente bastante la presencia de los ritmos y elementos que utilizaba Bach en sus obras. Incluso se siente como una especie de orden cronológico dentro de la obra, ¿no? Como que empieza todo barroco y se va haciendo más contemporáneo. En efecto, toda esta rítmica inicial es muy inspirada en Bach. Para ser precisos, en el preludio en sol mayor, BWV 884, el cifrado alemán siempre me pareció muy difícil de leer. Y si bien yo no soy un fan de Bach realmente, muchas veces pienso, ¿por qué rayos tengo que tocar a Bach? Es necesario para todo pianista, todo músico, poder manejar diferentes voces a la vez, porque esa es su característica. Y bueno, aquí hay, entre palabras del mismo Edouard Fellé, una carta que le hace a Bach, que comienza así: querido Johann Sebastian, por algunos años hasta ahora he tocado y tocado tu música, siguiéndote en un camino justo al lado de tus dedos, volando locamente arriba y abajo del teclado, sin aliento con las alegrías y los rigores de tu trabajo, apretando y relajando mis músculos para expresar mi rabia y pasión. Tocando tu música, página tras página, siento como si estuviera esculpiendo un mundo invisible. Puedo sentir cómo se agrietan mis articulaciones, mi piel se revienta y mis uñas chasquean cuando golpeo la puerta de tu reino sagrado. Tengo algo para que mi cuerpo entero llegue a tu mundo sensible. Realmente ama a Bach este señor. Por el momento, mis antiguas heridas todavía me agarran por los pies y me retienen. Pero a medida que seguí buscando en la oscuridad y la luminosidad de la noche, poco a poco me recompongo, pieza por pieza. Cada uno de nuestros inventos me hace más vivo, más presente, más feliz. Un día, el teclado del piano me habló. Al escucharlo, me ahogué en sus ondas de sonidos. Renuncié a la conciencia por un momento. Pensé que te vi bebiendo buen vino mientras improvisabas. Desde ese día, he sabido que tenía que ser un músico cada segundo de mi vida, permitiéndome dejarme llevar por la belleza de la incandescencia del sonido del ritmo, las melodías subterráneas. No quiero encerrarme en la música para protegerme de la infelicidad. Quiero que la música sea la puerta que abro para amar. Bastante romántico este hombre, realmente bastante romántico, y creo que se refleja en su forma de tocar el piano realmente. Porque, bueno, si bien la primera parte es bastante técnica, bastante barroca, en la segunda parte ya vamos a un lado un poco más contemporáneo, sin perder el sentimiento. No sé qué me dicen ustedes de esa parte, que es más lenta, pero tiene más sentimiento. Sí, yo más bien lo veo como que no hay partes como que se separan de golpe, sino más bien como que va poco a poco llevándonos a la parte contemporánea. No es como que haga un contraste muy directo entre Bach y ya más romántico o contemporáneo, sino, ¿cómo decirlo? Lo lleva despacio, así. Claro, tal vez puede ser por esta característica de las melodías barrocas, y es que en estas melodías, si bien cuando uno analiza la armonía presente, es increíblemente compleja, pero es ignorada por completo al momento de componerse. son líneas melódicas entrelazadas. Y creo que esto da facilidad a cambiar el estilo a la mitad de esta obra. La siguiente canción que tenemos para ustedes tiene el título de Orde E. Es un Hallelujah Madhukayan Folk Song de María Teresa Visconde Roldán. Escuchémosla y luego podemos darles un poco de información y vamos a comentar un poco. Que suene. Ok, este colorido trabajo de Filipinas retrata el paisaje sonoro de las cordilleras, una región montañosa en la parte norte del país. Al abrirse con un canto tranquilo que representa los campos de arroz al amanecer, la tranquilidad pronto se ve interrumpida por la llamada de los animales y gritos festivos de los niños jugando. La serenidad finalmente vuelve al atardecer, una obra maestra para los coros agudos. Ahora voy a hacer un comentario respecto a esta reseña. En efecto, sí, considero que es una obra maestra. Las llamadas de los animales me parecieron geniales. Ahora, un niño no grita así. Yo creo que están matando a alguien. Quizá los pero niños de Filipinas, sí. Un niño no grita. Quizá juegan fútbol así. Entonces, no, tú no se sabe, ¿no? Posiblemente le acaban de lanzar por algún precipicio para hacer salto bungee. No lo sé, pero así no grita un niño. Pero se divierte. Bien, fue interpretada en el 2015 en el Treble Choral Festival at Big Fest. Ya. Con respecto a la directora del coro, Teresa ha sido directora del Hail Mary the Queen Children's Choir desde su creación en 1999. Junto con su marido, Jude B. Roldán, el compositor residente y arreglista del coro. Fue declarado el primer coro infantil del mundo en el puesto 67 de Llangolan International Musical en el norte de Gales, Reino Unido, y también fue declarado un coro olímpico campeón en el tercer juego del coro mundial en Bremen, Alemania. Pues sí, a mí también me gustó bastante cómo tratan de representar fielmente, o sea, eso ya es música concreta, ¿no? Fielmente la musiquita, pero más hacia el bosque, si tú me entiendes, ¿no? Los animales, literal, obvio, o sea, no trata, por ejemplo, como la pastoral de Beethoven, que con la música trata de retratar, sino es literalmente están emulando los sonidos. Claro, eso es bastante interesante porque muchas veces hacen obras contemporáneas sin una idea melódica o sin un fin, que es experimento de probar sonidos de la selva, y van y graban la selva y se acabó. Aquí los imitan de manera, yo diría, precisa la parte de los animales. Es como una especie de paisaje sonoro, pero no electroacústico, ¿no? Sí, la disciplina de estos chicos se me hace admirable porque todos están coordinando muy bien los pasos y el momento en el que entran. Se coordina muy bien para producir, como tú dices, Daniel, los paisajes sonoros. Una de las partes que más me gusta es la imitación que hacen de la naturaleza, sobre todo cuando rompen la tranquilidad para emular a los animales. Otra cosa que cabe recalcar es la pentafonía que utilizan, porque si bien esa pentafonía es muy utilizada en música japonesa, este es un coro filipino, ¿ya? Entonces, bueno, la obra es filipina. Y claro, están bastante cerca y muchas influencias musicales de ambos países pueden haberse mezclado entre los dos. Claro, no están en la misma zona asiática. Bien, la siguiente canción que les traje, bueno, traje dos de Francia, así que bueno, la primera es de, no sé si lo pronuncio bien, pero François Hardy o Hardy, y se llama Le Temps de l'Amour. Escuchémosla. Thank you. Françoise Hardy es una cantautora, modelo y actriz francesa. Fue la primera cantante pop famosa de Francia y es una cantante francófona de las más reconocidas a nivel mundial. Este tema es del año 1962, compuesto originalmente por Jacques Dutronc. Forma parte del álbum, que lo voy a traducir, Todos los chicos y las chicas. Como dato adicional, esta canción aparece en la banda sonora de la película Moonrise Kingdom, que es una comedia romántica del 2012 del director Wes Anderson. En realidad es una canción al estilo rock and roll, la cual es marcada por el contrabajo y la guitarra, haciendo una especie de refuerzo a la voz. Bueno, en cuanto a mí, bastante cincuentera, setentera, diría yo, de todas esas épocas. Me recuerdo mucho películas como Grease, o Grasa en español, la de la chica que baila con el John Travolta. También lo que puedo decir es que esa guitarra, en efecto, recuerda al rock and roll, y el contrabajo que utiliza, si no estoy mal, no sé si utiliza contrabajo o bajo eléctrico, no lo noté la diferencia. Contrabajo. Contrabajo mismo. Uh-huh. Creo que es algo muy común en música que también usamos nosotros, o sea, es algo muy común del pop en general, incluyendo música popular latina, podría decirse, ¿no? Esa guitarra al inicio parece como ecuatoriana, así un poco parecido, como una fusión entre Pasillo y Bob Esponja, sí. Bueno, lo que pasa es que aquí en el Ecuador usamos mucho esa guitarra en los años 50, 60, por ahí. Y es que hay un autor que mencionamos en un programa anterior, que lamentablemente ahorita no logro acordarme, que entre otras cosas hacía sus propios instrumentos y se construyó su propia guitarra eléctrica, o guitarra eléctrica hawaiana, le decían en esa época, que normalmente parece, asemeja a un banjo o un ukelele de vez en cuando, y crea ese efecto tan interesante, ¿no? Que muy popular, usado muchas veces en Bob Esponja por esta razón. Sí, pero en realidad creo que es como decías, Daniel, un slider en una guitarra eléctrica común y silvestre. Solo que creo que la batería, como marca el ritmo, da la sensación de esa música rock de los 70s, 80s, rock como tipo de playa hawaiano. Entonces, capaz es por eso. Vamos a la playa. Bueno, vamos a la siguiente canción. En la siguiente obra es del compositor Jan Tiersen. Se llama Le Jour Triste. Sí, lo pronuncio bien, creo. Ya. Es del soundtrack de la película El Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Y escuchamos esa. Thank you. la traducción de la canción es Los días tristes, literalmente. Esta obra forma parte de la banda sonora de la película Amélie, del director francés Jean-Pierre Jeunet. Toda la banda sonora fue realizada por Jan Tiersen, músico multiinstrumentista y compositor. En esta pieza escuchamos al compositor tocar el acordeón, acompañado de una orquesta, y también ocupa en algunos fragmentos una máquina de escribir, que es algo muy típico de su música, de hecho. Porque también en otras piezas del compositor utiliza el sonido de bicicletas y de la máquina de escribir para dar efectos o paisajes sonoros. Bueno, les voy a comentar un poco de la película, espero que se animen a verla. Es una comedia romántica francesa del 2001, ambientada en París, sobre una joven tratando de ayudar y mejorar la vida de los que le rodean. Después de haber sido educada en casa desde la infancia, Amélie finalmente sale de su casa de toda la vida y comienza a descubrir su verdadera vocación: la adjudicación de sus vecinos y compañeros de amor y felicidad. Pero cuando las posibilidades de Amélie sobre su propio romance empiezan a descifrarse, su aventura comienza. Bueno, en cuanto a la obra que escuchamos, a mí no me suena para nada triste. Más bien, yo creo que lo que estaba retratando ahí Ian es el día a día de París, o el día a día de Francia en general, porque uno utiliza bastante el acordeón, que es un instrumento muy característico en la música francesa, y también el uso de la orquesta por detrás para resaltar el acordeón me pareció bastante interesante. Mucho produce que el ritmo se sienta bastante, se sienta mucho, y creo que no sería más de días tristes, sino yo le pondría algo como días en París o alguna cosa por el estilo, porque yo creo que va más hacia ese lado, a representar el día a día en ese país. Sí, justamente, la película, o más bien, la banda sonora de la película trata de retratar todo tipo de situaciones en París, porque en la película se ve mucho la ciudad, como que la vida cotidiana de las personas de ahí. Entonces, la música refleja totalmente el espacio. En especial ese como ostinato del acordeón. Es bastante característico, hasta cliché se puede decir de lo que uno tiene la idea del país romántico, ¿no? Claro, el tres vals. Cuartos. Tipo vals, ¿no? Ajá. Exacto. Lo que suena, tú escuchas eso y te imaginas a un músico en la calle tocando eso. Exacto. Como se dice, me quiero una monedita, deme una monedita, señor. Claro, bueno, el tres cuartos es el más movido, así que si encuentras un ritmo de tres cuartos, vas a pensar que es alguien tratando de hacer que te emociones. Que bailes, sobre todo. Que bailes, así me imagino una calle angosta con un músico, parecido como el centro histórico. Puede ser, puede ser. Bueno, vamos a un corte comercial, un descanso y ya volvemos. No te despegues, que volvemos con más música para tus oídos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿A Ay, cómo no, esta tecnología milenial. ¿Qué es? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? Al fin volvimos. Y ya volvimos de mensajes. Y ahora quiero presentarles a una compositora estadounidense que yo creí que tenía apellido alemán, pero era estadounidense, llamada Sarah Schachner, la cual ha compuesto para algunas películas conocidas y videojuegos. Schachner creció en los suburbios de Filadelfia. Cuando tenía 5 años, comenzó a tocar el piano y luego comenzó a tocar el violín. Ella siguió aprendiendo otros instrumentos como viola y violonchelo y tocaba con la familia y con una orquesta, así como una banda de jazz. Así que escuchemos la obra que les traje llamada Ezio's Family, del juego de Assassin's Creed Origins. Como dato curioso de esta obra y de la siguiente que va a sonar, esta compositora toca todos los instrumentos y luego los graba y los mezcla. Es decir, todo es interpretado por ella misma, puesto un efecto de coro obviamente para que suene más, pero es autónomo, solo por ello. ¿Qué te parece, Juan? Bastante impresionante. Y además de que la forma en que le maneja el camanché, creo que es el instrumento que está de fondo, me gusta bastante cómo le cambia. Igualmente, los sonidos electroacústicos de fondo, que claro, los hizo ella solita, eso es impresionante. Además de que son utilizados de manera correcta, parece un soundtrack de películas. Bien hecho, bien utilizado estos recursos electroacústicos que muchas personas no han logrado utilizar de la manera precisa, o al menos intentan utilizar, pero no lo logran como aquí. Sí, yo creo que la instrumentación es maravillosa. La combinación con los efectos le dan un misterio y el tono épico que me imagino se refleja en el videojuego. Es increíble porque si la escucho así de repente me parece que fuera el soundtrack de una película más bien, pero es un videojuego. Es sorprendente que poco a poco la industria va avanzando a punto de crear incluso obras maestras también para los videojuegos. Yo que soy poca conocedora de esa onda. Bueno, aquí nosotros los que jugamos videojuegos conocemos de las películas interactivas, ¿no? Como por ejemplo The Walking Dead. Ah, juegos que tienen el estilo de jugar pero trasciende sobre el gameplay hacia la historia. O sea, ¿cuál es este? Hay uno que salió antes de The Walking Dead que era Heavy Rain. Ese, Heavy Rain, ese sentó las bases para eso. Y del mismo estudio que salió Heavy Rain, salió Detroit Become Human y Until Dawn. Obras maestras. Y también ha habido una desconocida que, si no conocías, Juan, hay una que se llama Hidden Agenda. No, esa no la conocí. Es como para multijugador, puedes descargar en tu celular una aplicación y con eso puedes jugar con tus amigos tomando decisiones. Es bastante interesante, así que bueno, ya lo sabes. Y como siguiente obra, que es de la saga mismo de Assassin's Creed, pero ahora es de Assassin's Creed Unity. El tema principal, que se va a llamar Invención 13 de Ballroom Fight, que suena en una parte especial del juego y al final, en una parte reveladora de la historia. Así que escuchemos Ballroom Fight de Sarah Sachner. Increíble canción, ¿no? ¿No les parece? Y les voy a comentar un poquito más de la vida de Sarah Sachner, ¿no? Fue al Berklee College of Music y luego se mudó a Los Ángeles, imagínate, al mismo lugar que quiero yo. Comenzó a trabajar en el compositor Brian Tyler, quien trabajó en el cine y luego comenzó a escribir música de videojuegos. Tyler primero llevó a Sachner a trabajar en Call of Duty Modern Warfare 3. Sachner también dijo: empecé a hacer música en los juegos para él y me di cuenta de lo mucho que me gusta trabajar en los juegos. Sachner comenzó a incorporar sintetizadores con su trabajo e instrumentos de cuerda, como ya han notado bastante. Como curiosidad, también se siente bastante como ameno a la época en la que está inspirado el juego, porque el juego es en la Revolución Francesa, justo 1789, entonces la instrumentación está exacta. Claro, bueno, es que es una compositora de estilo, ¿no? Claro, igual que el otro, solo que el otro es un poco más salido del estilo. Solo en temas precisos que utiliza los instrumentos de esas épocas y las escalas egipcias del anterior juego. Y lo único que le quita del estilo completamente es el final, porque suena la percusión y obviamente en esa época no había percusión y menos orquestal. Pero retrata perfectamente el tema del juego. ¿Y tú sabes de qué trata el juego, mi estimada Shalom? En realidad no. ¿Podrías contarme un poco? Bueno, pues, en resumen, la saga en sí es el presente y el pasado, y un pasado más pasado todavía, o sea, resume en que primero, antes de la humanidad, hubo otra civilización más avanzada que nosotros, y a nosotros nos tenía como esclavos. Y luego hubo un cataclismo y toda su civilización se fue al Cairo. Y como se supone que nosotros nos diseñaron para aguantar trabajo duro, aguantamos ese cataclismo y luego surgió nuestra raza. Y de ahí se explican todos los dioses antiguos porque son los últimos que sobrevivieron de ellos. Y el juego se trata en el presente y una tecnología para llegar al pasado en base a memoria genética. O sea, tú tienes un ancestro y con esa máquina puedes revivir la vida de ese ancestro porque quieren buscar algún específico. Por ejemplo, estuvo en contacto con algún artefacto de esa civilización primitiva avanzada y necesitas, pero no puedes saber en qué punto exacto es, así que tienes que regresar toda la vida de tu antepasado hasta el punto en el que fue. Entonces es perfecto para la instrumentación porque es como que el pasado, que está el clavicémbalo con la percusión que es moderna, entonces igual que el anterior juego, que es la instrumentación de sintetizador y el violín y la cuerda. Sí, yo creo que los elementos barrocos aquí son tratados de una manera muy excelente. El uso del clavicémbalo como el instrumento del bajo continuo nos envuelve en la experiencia de la época, como también el contrapunto entre las cuerdas con el clave, ¿no? Ese contraste que también dices con la percusión, que nos lleva al choque entre épocas, quizá, me parece brillante. En efecto, y bueno, esta obra realmente te da mucho que pensar, ¿no? Cómo puede encajar ciertos elementos nuevos con música de hace, ¿cuánto? 5 siglos. Encajan perfectamente porque son llevados de la manera correcta. Hay elementos que se pueden mezclar y podemos así hacer que de alguna manera hace una pequeña evolución a lo que ya hemos escuchado antes, ¿no? Y no sé, lo que más me gusta es la parte de la percusión. Le da el como que te ayuda a seguir el ritmo, no sé. Un toque más ético. Exactamente. Puede ser, sí. Bueno, y yo les traje en cambio ahora un tema, más bien es un tema que escogí porque me gusta mucho. No hay mucha historia realmente, es este tema suena en la pantalla de título de un juego que se llama Xenoblade Chronicles. He hablado de la segunda parte, pero no de la primera, que es mejor, de hecho, en cuanto a historia. Y bueno, escuchemos y después comentemos. Thank you. Bueno, esta canción, este tema, es un tema muy popular de este juego. Realmente creo que es uno de los más populares, después de otro que se llama Gower Plain, que es el tema que acompaña, en una de las planicies iniciales. Y es que no es solo porque se queda en tu cabeza al ser el tema de la pantalla de título, sino también lo que hay detrás, porque si bien el tema es suave al inicio, solo hay un piano, progresivamente va entrando la orquesta. Y eso trata de ver un... hizo y habla de un manejo orquestal de música académica dentro del videojuego. Es una de las cosas que primero me llamaron la atención al escuchar este tema. El motivo melódico, la melodía que utiliza es bastante simple, pero a la vez utiliza, no sé qué tiene realmente que te hace sentir o en calma o también melancolía, no lo sé realmente. Eso podría decirse que la obra que consagra Yoko Shimomura, que es el compositor, en el occidente más que nada, como músico acá de este lado del charco. Y este juego tiene una historia muy interesante, y es que antes de que saliera este juego en el 2009 o el 2010, no me acuerdo muy bien el año, no había este tipo de juegos aquí en el occidente. Eran de oriente, eran los llamados JRPG o juegos de rol japoneses, porque tenían una estructura diferente a los juegos de rol que se jugaban aquí, o también diferente al genérico y conocido Zelda, ¿ya? Son historias diferentes, son animes que puedes jugar, y puedes jugar y se sostienen como juegos, sin historia. Entonces son un híbrido extraño. Y no había aquí, no creían que podían venderse aquí. Así que mucha gente hizo firmas, insistió, y logró que esta compañía Nintendo por fin lograra publicar este juego aquí en Occidente, traducido y con texto y con subtexto y demás, para que podamos jugarlo. Y es una historia increíble. Que, bueno, yo creo que ya puedo spoiler, ya han pasado como 10 años desde que salió el juego. Y es que, después de todo, te habla sobre cómo puede existir una sociedad sin dioses. No se refiere a que existió algo poderoso, se refiere a dioses, a algo poderoso que creó todo. Pero te enseña de que no lo necesitamos. No es lo que como sociedad deberíamos tener. Deberíamos ser dueños de nuestro futuro y deberíamos realmente ignorar a estos seres superiores para funcionar nosotros como unos verdaderos humanos, por así decirlo. Vaya, qué interesante, la verdad. No sabía yo de esa historia, aunque no he jugado. Bueno, ya me spoileaste, así que ya no necesito. Y bueno, no sé si la flauta es un MIDI, pero me suena un poco a Finale. Jaja. Bueno, poco a poco siento que la música para audiovisual con la académica no tiene mucha diferencia. Se parece mucho, lo único que puedo decir de diferente es el desarrollo motívico. Es lo más importante en el discurso académico. En cambio, en lo audiovisual, es utilizar leitmotivs, justamente emplear esos motivos y en reflejar circunstancias emocionales. Y me parece que en un mundo globalizado ahora es la finalidad de la música, medirla por las emociones. Bien, sí, yo creo que con respecto a la instrumentación, las cuerdas con el piano, con el acompañamiento de piano más bien, en la mayoría de situaciones, o casi, yo creo que siempre, logran dar ese carácter emotivo, que es casi demasiado triste, que de verdad te lleva a ese ambiente, te recuerda incluso, es melancólico. De verdad creo que es una obra muy, muy bella. Bueno, yo creo que ese sentimiento melancólico tiene que ver con el inicio del juego, que es cuando la novia del protagonista es asesinada por enemigos antiguos. Ah, y todo eso comienza por eso, ¿no? Porque él busca venganza. Eso se había escuchado y me parece que hay como un relato de eso, que tú puedes mejorar ese personaje y ese personaje tiene un superpoder increíble y luego te lo matan. En este caso muere este personaje que se llama Fiora en el juego. ¿Fiora Banti? Es asesinada al inicio. No has terminado el tutorial y la asesinan en la historia. Chuta. De manera brutal. Y claro, la actuación de voz, aplausos, porque logran hacer ese sentimiento desgarrador de la muerte de esa persona que amas, de sentirse real, ¿no? Y creo que refleja ese sentimiento de melancolía de lo que había antes de este ataque, este tema que hay al inicio. No como los actores de doblaje del primer Resident Evil. Uy, Dios, no. Oh, God. Oh, no, please. Oh. Y bueno, pues, espero les haya gustado bastante la música que hemos presentado, pero se nos acabó la ficha, así que nuestro programa llega a su fin. Un gusto haberlos hecho disfrutar. Nos veremos en otra ocasión. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Daniel García. Y yo soy Shalom Carrasco. Nos vemos en otro siguiente programa. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Chao, people. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.